deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola a todos y a todas. Tras las diferentes celebraciones y una vez disipado el subidón de energía que tuvimos la semana pasada con la celebración de los 50 blogramas, el frío va a ser el protagonista de esta edición. No porque hablemos de él o te hagamos propuestas de cómo evitarlo o combatirlo, no. Simplemente porque nuestra mente no va a malgastar conexiones neuronales más allá de notar la sensación térmica que hace que exclamemos por las mañanas con total naturalidad «¡qué frío hace!». En el álbum de repuesto de hoy pasarán como invitados Pesner, que presenta álbum Last Night in Utopia y del que escucharemos tres temas repartidos por toda la hora. También presentan trabajo de larga duración, el segundo, llamado Swimmer, los chicos de Discodein, que nos interpretan un par de temas enlatados. Y entre las propuestas de electrónica de baile estrenamos EPs de Dan Genacia, Goli, Cody, Mainago and Nicolas Alisferi y Yusmev. Cerramos nuestro programa con el remix que ha hecho el artista conocido como Skyfoss del conocido tema de Nina Simone, Feeling Good. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. I'd like to find the words Aún de repuesto. Oh, Thank you.

aún de repuesto. Understand, 20 years is a long time. de repuesto. Thank you. aún de repuesto. de repuesto. Aún de repuesto. Y si el programa de hoy te ha sabido a poco, no has tenido suficiente contenido de cultura electrónica, te invitamos a que vuelvas a compartir con nosotros tu tiempo en otra edición de Aún de repuesto la semana que viene. Hasta luego. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Sky, you know how I feel. Birds flying high. Aún de repuesto.